Vamos a tener la primera lectura de hoy y viene del libro de Tesalonicenses, que es el primer capítulo, el que vamos a leer, perdón, el segundo capítulo de Tesalonicenses, y vamos a leer desde el versículo 9. Y pueden seguir la lectura en la pantalla. Recordarán, hermanos, dice Pablo, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esta es la palabra de Dios. Un poco más profesionalismo tal vez de parte de consejeros y trabajadores sociales, profesionales, ¿verdad? Que no se van a tirar gritos en medio del pasillo de la clínica. Cada miércoles nos uníamos para nuestra junta del personal para discutir nuestro trabajo, para ver cómo podíamos colaborar, quién necesitaba ayuda con este recurso, cómo podíamos ayudarnos al uno al otro. Y si uno llegaba cada miércoles, se daba cuenta que nosotros estábamos en diferentes lugares, tal vez había un poco más estrés en la vida de cada persona. Y uno se daba cuenta del trabajador social que llegaba, que tenía esa empatía y ese respeto para los demás, que quería colaborar y tratar de hallar una manera de salir adelante. Y había en las otras personas, tal vez por cualquier razón, lo que sea, que eran los más irrespetuosos, los más impacientes, que solo querían salirse de la junta lo más pronto posible. Estos últimos, y yo era uno de ellos de vez en cuando, eran como los fariseos y los maestros de la ley que vemos en este pasaje. La gente que supuestamente sabía qué hacer y tenía el camino para la salvación, los que se vestían de la forma apropiada, los que oraban con las palabras correctas, pero los cuales también que fallaban a seguir su propio consejo. Y por esa razón oímos a Jesús decirles en el pasaje para ahora: así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican. El hecho es que en realidad ellos tienen la idea del camino correcto, la idea. Ellos siguen al Dios de Israel que nunca cambia, el Dios de Israel que ha trabajado en el mundo y sigue actuando para rescatar a su pueblo. Jesús, el maestro, el rabí de Galilea, dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Este es el Dios liberador del Antiguo Testamento también, el liberador de los oprimidos, el consolador del pobre y el desvalido. El que entra a la historia y le dice a Israel: yo les voy a proveer un salvador. Pero encontramos a Jesús acá, el Mesías de los judíos, la persona que ellos esperaban, el que entiende la historia, la ley y los profetas mejor que nadie. Y nos damos cuenta que Él entiende el corazón de la ley. Él entiende el punto de todas las prescripciones. ¿Qué es más importante?, les dice más tarde, ¿el oro del templo o el templo que hace sagrado al oro? Yo leo estas historias y muy a menudo me pongo en el lugar que favorezco. Yo pienso que soy parte de la multitud de discípulos. Soy una de las personas que necesita oír que el yugo de mi Señor es suave y su carga es liviana. Y de vez en cuando ese es el caso, porque de veras necesito oír esa palabra. Pero la verdad es que hay muchas veces que caigo en mi propia hipocresía. Yo soy más a menudo de lo que me gusta admitir, igual que esos compañeros del trabajo que aconsejaban una cosa y hacían otra. Los irrespetuosos e impacientes. Yo soy una de esas personas que les dice a otros cómo amar a Dios y a su prójimo, pero fallan en hacerlo. Y me pregunto si esta palabra de hoy nos enseña que tal como la gente que nos cae mal, también hay mucho espacio para mejoría en nuestras propias vidas. Lugares donde nos falta empatía, paciencia, gracia. Si a los fariseos les importaba más la apariencia de afuera, les gustaba que los reconocieran en banquetes y sinagogas, que los saludaran en la plaza, entonces nosotros también nos enfocamos en esas cosas, en la imagen que presentamos, en asegurarnos que parezcamos que seguimos nuestro propio consejo cuando tal vez ese no es el caso. Él nos dice, no permitan que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro. Nosotros no buscamos a nuestro maestro en el banquete o en la plaza. No lo encontramos entre nuestros líderes políticos, no importa quién sea. Y ni siquiera lo encontramos entre las personas que se paran aquí enfrente para predicar cada domingo. Tenemos un solo rabí. Y nosotros solo somos testigos del mensaje. Entonces, ¿quién es este maestro que adoramos? ¿Y qué es lo que nos enseña? El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El camino de este maestro es el camino de la humildad. Las reglas de él no solo son prescripciones que nosotros tenemos que seguir o instrucciones para sacarnos la nota mínima para pasar. Estas instrucciones son el camino para la humildad pura. Este maestro no solo escribe las reglas en una pizarra, él nos demuestra su amor en la carne y en esta vida. Y por tal razón encontramos a Pablo hablando un rato después acerca del corazón de la ley en esta manera, de la carta a los tesalonicenses. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Estos no son los fariseos ni los líderes de nuestras congregaciones. Este es el pueblo de Dios. No importa qué título tienen, no importa a cuál clase social pertenecen. Este último año tuve la oportunidad de gastar un poco de tiempo en una comunidad que se llama L'Arche. Es una comunidad de hogares para gente con deshabilidades. Y yo estaba trabajando allí como un asistente por un rato. Y el punto de la comunidad es crear un hogar, no es que hay un asistente y hay una persona con deshabilidad que necesita la ayuda, pero este es un lugar donde nosotros vivimos juntos y participamos en un hogar. O sea que un día me tocaba a mí preparar la cena para todos, éramos como 8 en la casa, y estaba sentado en la cocina planeando qué iba a preparar, y después llegó Daryl, un hombre que tiene síndrome de Down. Acababa de regresar del trabajo y a las 4:15 en punto cada tarde, él preparaba su almuerzo para el próximo día. Siempre era un sándwich de jamón y queso. O sea que él llega a la cocina, yo estoy sentado allí, y abre el gabinete y se da cuenta que no tenemos pan. Y cualquier cosa que no estaba de acuerdo a la rutina, lo enfadaba, se enojaba mucho. O sea que vio que no teníamos pan, dejó todo ahí, dijo, estoy cansado, se fue a su cuarto y cerró la puerta. 20 minutos después, llegó la persona que había ido a hacer las compras para el día y llegó el pan. Y bajó Daryl y vio que ya teníamos el pan y empezó a hacer su sándwich. Y yo estaba cocinando en ese momento. Y cabal cuando terminó de hacer su sándwich y lo puso en el refrigerador, él se asomó y me dijo, lo siento. Y me dio un abrazo. Y después regresó a su cuarto. Les cuento esa historia por dos razones. Una, creo que a nosotros también nos cuesta decirle a alguien cuando estamos enojados, porque eso toma un cierto tipo de vulnerabilidad, ¿verdad? Admitir que alguien me ha herido y preferimos tal vez no decirles, pero hacerlo en como formas como pasivas y agresivas al mismo tiempo, ¿verdad? No te voy a decir que me molestó, pero vas a saber que me molestó. La otra razón que les digo es que creo que también toma mucha vulnerabilidad pedir perdón. El pedir perdón demuestra a alguien que pues no lo tengo todo, ¿verdad?, en línea con lo que yo quiero con la forma que yo quiero presentarme, que he hecho algo malo. Yo gasté solo un poco de tiempo viviendo con Daryl, pero creo que aprendí de él mucho más acerca de qué significa seguir el corazón de la ley, de lo que he aprendido de tal vez 100 sermones que he escuchado. Porque él me mostró un ejemplo de qué significa vivir esa humildad. Porque al que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús modeló el camino de humildad para nosotros. Cristo vino en la carne y caminó con nosotros, y en vez de simplemente decirnos qué hacer, Él lo modeló. La carga de Cristo es liviana porque el Señor nos libra de la necesidad de impresionar a los demás, de tratar de probar que importamos, que tenemos la respuesta. Y ese tipo de humildad nos fuerza a admitir que fallamos, pero también que Dios nos da la fuerza para levantarnos. Dios me enseñó mucho por parte de mi amistad con Daryl. Y Dios me enseñó mucho también por parte de mis conversaciones con esos trabajadores sociales. La gente que se ponía a gritar de vez en cuando, que se notaba que eran impacientes. Porque nosotros todos tenemos nuestras faltas. Pero Dios nos da la fortaleza para salir adelante. Ese es el maestro que seguimos. Este Señor toma nuestro ejemplo humilde y nos enseña que este es el verdadero camino de la vida. Amén.